esta emisión. Quiero ser el Raider. He tomado el locutor. Interferencias. Catecismo eléctrico. Rasciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. He recatado trapo. Sin manos ruda. He recatado trapo. Guitarras delincuentes. He recatado trapo. Cerveza caliente. La sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina págame, este poder crudo se puede destruir. A metros de la carne cruda, he cantado trapo, mis manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, he cantado trapo. Mis manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rock a todo trapo, en este caso esta que pertenece al 11 de junio. Bueno, bueno, aquí estamos con rock and roll como siempre en esta tarde de sábado. Y para ti que nos escuchas, digamos, en diferido, pues cuando lo quieras disfrutar. Bien, bueno, hoy tenemos un programa con alguna novedad. Vamos a escuchar lo nuevo de La Moto de Fernán, que creo que han editado, al menos de momento en formato digital, nuevas canciones que van a ir en un EP. También nos vamos a fijar en un grupo bilbaíno que ya desde hace tiempo tiene su primer disco en la calle. Es un grupo de chicas que se llama Moonshaker. Cómo no, habrá que mencionar y hablar de la presencia de los Helicopters en el próximo viernes, en la nueva edición del Festival Azkena Rock. Bueno, una noticia que ha venido así como de rebote, pero madre mía, la ilusión que ha hecho a un montón de gente, desde luego. Y bueno, escucharemos también una serie de canciones de bandas que publicaron disco hace 20 años. Un poquito al hilo de lo de los Helicopters, que ya sabéis que bueno, lo que la reunión viene un poquito al hilo de los 20 años de la edición de su primer álbum, que eso fue, lógicamente, en 1996. Pues yo he escogido una serie de discos que se publicaron ese mismo año, a nivel estatal, que hubo una estupenda cosecha, ¿no? Entonces he seleccionado unas cuantas bandas y escucharemos unas cuantas canciones. Para empezar el programa de hoy, El Cuarto Verde, una banda de Logroño, un grupo que nos ha enganchado con su último disco, Metroglobina, que lo presentamos por aquí en su momento y que, si no recuerdo mal, salió a finales del 2015. Y ellos están ahora, pues eso, haciendo kilómetros y presentando el disco. El Cuarto Verde estarán cerquita nuestro en Baracaldo el día 1 de julio, que creo que es viernes, efectivamente. Estarán en ese nuevo garito del rock, en ese nuevo garito que programa música en directo y que se llama El Amplia en Baracaldo. Y bueno, vamos a empezar con ellos. Yo quiero insistir mucho con esta banda, que para mí ha sido pues una gran sorpresa. A pesar de que ya llevan varios años funcionando y tienen hasta cuatro grabaciones, pues no ha sido hasta este Metroglobina donde yo desde luego les he descubierto y me he quedado enganchadísimo, ¿no? Una banda que rockea muy bien y que tiene una personalidad muy, muy marcada y muy propia, creo yo. Bueno, en este caso Como hemos venido escuchando temas de su último disco, como os decía, de ese álbum titulado Metroglobina, yo en estos días ando también chequeando discos anteriores, y su anterior trabajo del 2011 se titulaba Narcoiris. De ahí vamos a escuchar ahora un par de canciones, para empezar con esto que se llama Mágico Fenoménico, el cuarto verde. Bueno, con ese tema se abría ese disco del cuarto verde, del cuarteto de Logroño, Narcoiris, el título de un trabajo con 10 canciones, que, bueno, pasa por ser su tercer disco. Bueno, eso, si no contamos que, bueno, la primera grabación quizás podríamos contarla como una maqueta y tal, pero bueno, ese fue el disco anterior al Metroglobina, el disco que vienen presentando en directo últimamente. Y nosotros estamos hoy, pues, un poquito pendientes de este Narcoiris. 2011 fue cuando se editó el disco. Vamos a escuchar una segunda canción e insistir que la banda de Logroño estará el día 1 de julio en Baracaldo, en el Ampli. Vamos a ir con esto, se titula Terco como un mulo viejo. Y bueno, en este tema colabora Josu, de Parabellum. Bueno, con una voz también inconfundible, ¿verdad? Colaborando aquí con el cuarto verde. Terco como un mulo viejo. We'll be right back. dicho, el Cuarto Verde, el 1 de julio en Baracaldo, pues eso, que si no conocéis esta banda y os ha gustado los dos temas que acaban de sonar, os aconsejo que indaguéis, que sus discos se pueden descargar libremente por internet y tal, y bueno, y me parece un grupo muy muy interesante. Yo estoy con muchas ganas de ver a esta gente en directo, y sobre todo me motiva bastante que sea en un sitio pequeño como el Ampli. Allí de tú a tú, podemos decir que esta peña en directo tiene que sonar muy muy muy rockera. Bueno, ya habéis oído que el disco está, no sé, creo que suena muy bien, vaya. Bien, me dejo mi entusiasmo y seguimos con otro entusiasmo diferente, que es el de el último trabajo, segundo LP de Futuro Terror, de este grupo de Alicante que ya presentábamos por aquí hace poquito. Es una novedad absoluta y bueno, un disco que está empezando ahora a rular y está por supuesto gustando tanto o más que su primer LP. Vamos con esto que se titula Solo por Dentro, Futuro Terror. We'll be right back. señor. Bueno, pues ahí dejamos a Futuro Terror, uno de los temas que van en su segundo LP, reciente aparición de este disco titulado Su nombre real es otro. Bueno, pues vamos ahora con los Helicopters, claro que sí. Que bueno, yo creo que después del notición de ayer, como os decía, ha sido todo un pelotazo. Os decía de rebote por el tema de que, bueno, se había caído uno de los cabezas de cartel para la primera jornada del próximo viernes día 17 en Mendizabala, la nueva edición de la Esquena Rock, Primal Scream, el grupo escocés, ¿verdad? Sí. Pues eso, a cuenta de que su cantante creo que ha tenido un accidente y tal, bueno, han tenido que suspender los conciertos y la gira que tenían a la vista, entre ellas pues actuación en la Esquena. Entonces, la verdad es que era un contratiempo, sobre todo a estas alturas ya de la película, ya casi con el festival encima, y sin embargo pues ha saltado la sorpresa, y de qué manera, porque los Helicopters van a estar ahí el próximo viernes día 17 en Vitoria-Gasteiz, en el recinto Mendizabala, recreando su primer LP al completo, que para eso se han reunido, y han reunido a, digamos, que a la formación original, o a la formación que grabó ese primer LP en el año 1996, Super Shitty 2 de Max. Y bueno, yo me imagino que aparte de tocar los temas de este disco, habrá tiempo para que toquen alguna cosilla más, me imagino, vaya. Ya que se han reunido ayer mismo, hacían su aparición en lo que iba a ser esa única fecha, en el Sweden Rock, un festival también en Suecia. Y bueno, pues ya sabemos que no va a ser la única, que va a haber una segunda ocasión y que va a ser cerquita nuestro, en Vitoria-Gasteiz, en el Azkena Rock Festival. Los suecos de Helicopters, una de las bandas más importantes y que, bueno, dejó huella en la década de los 90 sobre todo y buena parte de los 2000, con unas influencias, bueno, que todo el mundo conoce, pero que ellos han sabido, no sé, dotarlas de una energía muy especial. Y que para muchos es una banda tan importante como lo pudieron ser en su día MC5, los Stooges o un montón de bandas más, vaya, porque los Helicopters ya sabéis que a lo largo de sus discos también han ido mutando un poco su estilo, porque al final es una banda de rock and roll, pero han ido salpicando, ¿no?, con todas esas influencias buenas del rock and roll, no solo más enérgico, sino también del más elegante y con mucha clase, vaya, quiero decir que, bueno, estoy tan entusiasmado que se me escapan las palabras. Yo personalmente no sé si podré ir a ver el concierto, pero me alegro un montón por la gente que lo va a disfrutar, porque esto ha sido una gran noticia, y en este caso mal que por bien no venga ha sido pues que se hayan caído del cartel los Primal Scream, que tendrán sus seguidores que estarán muy decepcionados y tal, pero yo creo que el cambio desde luego ha sido todo un pelotazo. Bueno, vamos a escuchar esto que se titula Bore Me, una de las canciones que iban en ese fantástico primer LP Super City to the Max, hace 20 años que se publicó. We'll be right back. Bueno, tremendo. Ahí estaban los Helicopters, con ese primer disco que ahora es motivo de su reunión, ¿no? Para recrearlo en directo. Ayer mismo lo hacían en ese Sweden Rock, en su país natal, en Suecia. Y bueno, lo harán el próximo viernes en Gasteiz, en la Esquena Rock. Y creo, supongo que tendremos tiempo de escuchar algún tema más de este disco. Y bueno, vamos a seguir ahora con esas chicas, Moonshakers, esta banda íntegramente femenina y de, bueno, de Bilbao, podríamos decir, ¿no? No sé si también se reparte alguna componente entre Getxo y así, bueno. Un grupo cercano y una banda que ha publicado su primer disco con 11 canciones, pues hace poquito, hará cosa de mes o mes y medio, creo que lleva ya el disco en la calle. Se llaman Moonshakers. Bueno, ellas creo que arrancaron hacia el 2012 y presentaron una maqueta que bueno, tuvo ya una buena acogida y tal, y bueno, parece ser que el disco que acaban de publicar pues también está llamando mucho la atención, ¿no? Porque han conseguido un estupendo sonido. Está grabado en los estudios de Martín, el líder de Cápsula, en los estudios Silver Recordings en Bilbao. Y parece que la experiencia y el buen hacer de Martín ha dotado a la banda de unos registros más cañeros, podríamos decir, o más directos. Y bueno, vamos a empezar con esto que abre el disco, se titula Elisa's Birthday. Son Moonshakers. Están Moonshakers, primer disco para ella, sin título, disco homónimo, es su primer trabajo, 11 temas. Vamos a ir con este título, Why, y suenan así. Oh. Bueno, el disco en principio, y que yo sepa, está solo editado en CD, estas 11 temas, y bueno, ya veis cómo suena la banda, ¿no? Desde luego que es un... he tenido ocasión de verlas en una ocasión en directo y me gustó el grupo, ¿no? Y creo que van a ir para arriba, pero si siguen así y a nada que empiecen a rodar y a tocar, creo que puede ser una banda de futuro muy interesante. Bueno, vamos a escuchar ahora esto que se titula She. Vamos a escuchar una última canción de este primer trabajo de los Moonshakers. Vamos a ir con este título, Make You Shout, y ahí las tenemos. Yeah. Sí, señor, Moonshakers. Bueno, no sé si he comentado que eran cuatro chicas y en realidad son tres, aunque bueno, no sé, creo recordar que en directo añaden a una teclista, puede ser. Bueno, ya lo confirmaremos. En cualquier caso, muy recomendable el sonido de esta banda. Pues ya veis, al fin y al cabo es un rock garajero con buena dosis de... con buena, mucha importancia también en el tema vocal. Y bueno, pues a veces con temas igual más relajaditos y otras veces con más nervio, ¿no? Pero en cualquier caso, temas que entran muy pero que muy bien. En Rock a todo trapo desde Irola Irratia, 11 de junio. Y bueno, cambiamos radicalmente de historia. Vamos a ponernos ahora con algo más más contundente, ¿no? Digamos. Vamos a escuchar aquí a Los Caos Urbano, esta banda de Alcobendas, ¿no? Me creo recordar. Que bueno, publicaron el pasado año este disco de versiones, Recuerdos y Raíces. Donde bueno, podemos encontrar, entre otras versiones, pues este tema de Los Vómito, Mirando al Abismo, que ellos lo recrean de esta manera. Caos Urbano. Nunca Bueno, señor No Mundo, hablábamos de discos, de una selección de discos publicados en el año 1996, hace 20 años. Bueno, pues señor No publicaba en su segundo disco, de la mano de No Tomorrow, desde luego, que por aquellos mediados de los 90, finales de los 90, el sello de Castellón estaba con una actividad frenética, publicando un montón de discos interesantes. Y uno de ellos fue este segundo LP de la banda donostiarra, Señor No, este No Mundo. Acabamos de escuchar ese temita que también daba título. Y bueno, vamos con algún disco más de la época, de ese año. Los Enemigos editaban Gas, un pedazo de disco también, que bueno, en el que podemos encontrar esta canción tan chula titulada Dentro, que sonará de un momento a otro. Me parece que tenemos algún problemilla con la reproducción. Enseguida volvemos sobre ellos, ¿eh? No nos iremos sin escuchar esa buena canción de Los Enemigos. Y así, para hacer boca, vamos a escuchar a uno de los nuestros, a los Tiparrackers. Esos tipa. Bueno. ¡Ay, salvaje! Oh, Ay, sí señor. Bueno, vamos ahora con ese temita de los enemigos. De ese disco que os comentaba, del Gas 1996, se publicaba también este trabajo y, bueno, pues por aquí lo tenemos. Bueno, la verdad es que esto es en directo. Bueno, pues la versión en directo de ese tema que, bueno, estaba intentando buscarlo del propio disco Gas del año 96, que supongo que estará por ahí, desde luego, pero bueno, como he tenido que tirar de esta versión en directo, los enemigos. Vale, vamos a escuchar a Shock Treatment, que también en el año 96, hace 20 añitos, publicaban su tercer disco, Operación Dragón, con el sello No Tomorrow, por supuesto. Y vamos a escoger este tema, se titula Corriendo en la noche, uno de los mejores sin duda del disco. We'll be right back. Estaba en Shock Treatment. Bueno, pedir disculpas por esos pequeños cortes en este tema, Corriendo en la noche, de ese tercer LP, Operación Dragón. Seguimos escuchando discos pues que se publicaron en el año 96. Y bueno, vamos a ir ahora de nuevo. Antes escuchábamos a Señor No, pues volvemos a Buena Vista, Donostia. Y Discípulos de Dioniso se editaban su primer LP. ¿En qué sello? Pues otra vez, ¿no? Tomorrow. Ya os he comentado que en aquella época el sello de Castellón estaba sacando y publicando cantidad de referencias, muchas de ellas de bandas de Donosti, porque era, digamos, el auge, ¿no?, de grupos como Señor No, Discípulos, Nuevo Catecismo, a los que escucharemos luego, y luego también vendrían los Teen Dogs y así. Discípulos de Dionisos, vamos a escuchar este tema que incluían en Adictos al Porno Guarro, su primer LP, Muso Muerte. Señor, bueno, ahí estaban Discípulos de Dionisos, que bueno, era su primer LP y bueno, ya empezaron a causar sensación. Es una banda que sigue a día de hoy en actividad, y de qué manera, al menos tocando, aunque de momento hace ya bastante que grabaron su último LP, pues tenemos la esperanza de que vuelvan a grabar, no cabe duda. Desde luego, tenerles todavía en directo es una suerte, y siguen dejándose la piel en sus conciertos. Os hablaba de los NCC y ellos también publicaron su tercer LP en el año 96, Aún No Habéis Visto Nada, y que bueno, que os voy a poner alguna canción de ese disco. Por supuesto que también No Tomorrow lo publicaba, un disco que últimamente en sus conciertos han empezado a recrear, ¿no? Porque incluso en la época en que salió no creáis que tocaban muchas canciones. Sin embargo, ahora en sus últimos conciertos han rescatado este disco y una buena parte del repertorio la han dedicado a tocar temas de este trabajo. Que bueno, que estoy intentando encontrar algún temilla porque voy sobre la marcha, se me está notando demasiado, ¿verdad? Pero es que esto es el directo de Rock a Todo Trapo. Así que, como tampoco quiero que se oigan aquí silencios, pues un poco de música. Tenemos a los tibarrackers, que son los que nos ponen la red, así para protegernos. en esta caída libre que llevamos hoy. Y bueno, vamos con los NFC ahora sí, con el temita tú y yo podemos comprenderlo, de ese tercer LP. Aún no habéis visto nada, también editado en el sello de Castellón, No Tomorrow. Dejando un poquito a los NFC, luego volveremos a escuchar más temas de publicados en el año 96 de otras bandas, y ahora vamos a escuchar un temita del legado, vamos a escuchar Bandera Negra. Te engancharán. Ya fue. madre mía. El legado, uno de los temas, bandera negra de su fantástico LP publicado el pasado año, de esta banda de Barcelona. Bien, vamos con La Moto de Fernán, vamos a ir con esa novedad, nuevas canciones que van a ir en un EP en vinilo que editará, esperemos que a no mucho, a no tardar mucho, el sello Rufus Recordings. Y bueno, pues estos bestias, estos cafres, han vuelto a grabar, han vuelto a hacer de las suyas y han grabado 4 temas. Se puede colaborar para la edición del disco. Creo que tienen una página de estas de Verkami donde se puede aportar pues ayuda para la edición del vinilo. Y mientras tanto, ellos lo han puesto para que los descarguéis los 4 temas y los disfrutéis, los escuchéis en su página de Bandcamp, etcétera, etcétera. Mira mi sudor. Veamos, en este poema, ¿qué papel juega el rock and roll en la vida del poeta, Richie? No sé, quizá uno importante. ¿Cómo de importante? ¿Cómo que te la mames? ¡Sale tú, mírame! Ahí están, La Moto de Fernán. Estamos escuchando los temas que van en ese nuevo trabajo que se publicará en vinilo 7 pulgadas con esto, Mira mi sudor. La banda de los surferos es lo que hemos escuchado ahora recientemente. Bueno, ellos dicen que el single ha sido compuesto en una tarde y grabado al día siguiente en los estudios Tigrus. Bueno, el Pacharán fue un gran compañero y una gran ayuda para desarrollar toda su actividad. Es la ley natural, que se titula este tema. Yeah. Nos conformamos con poco, solamente con hacer reír a todos los españoles, porque a pesar de los pesares, somos demasiado buenos. Vengo de atracar un banco, me tuve con el furgón, wow, vamos baby. Un billete a Brasil, preparado el peluquín, wow, vamos baby. La tropa de Ferrero, 15 kilos de pastrú. De Brasil gastó la pasta, putas, wow, vamos baby. Me fundí todos los dineros, sigo siendo super feo, wow, vamos baby. Tiene que durar un single, tío. ¿Qué dura? 5 minutos. 5:35. Porque tiene que durar un single, ¿no, tío? Sí. Dura 6 minutos. Ay, bueno, pues eso, breve, cuanto más breve y más conciso, mejor. Ahí se sueltan estos cuatro temacos que acabamos de escuchar. Por cierto, este último se titula 35 millones en coca y putas. La moto de Fernán, pues eso. Me parece también buena idea lo de el que quiera hacerse en el futuro con el 7 pulgadas, con el EP, pues que vaya ahí aportando la panoja y así pues todo será más sencillo y más dinámico a la hora de que esto se publique y lo editarás Rufus Recordings, de eso no tengo ninguna duda. Lo nuevo de la moto de Fernan, hemos escuchado los cuatro escupitajos y vamos a seguir. Vamos a escuchar en estos últimos minutos también, seguimos con más temas de discos publicados en el 96, Aerobeach, los grandísimos Aerobeach, la banda de Madrid, publicó su primer LP, también en el año 96, un disco que se publicó en... bueno, en principio creo que salió en CD, luego creo que hubo una edición en vinilo, años después, si no recuerdo mal, El CD sí que lo publicó Rumble Records y era el año 96, un trayazo de que duraba 16 minutos, porque escupían cosas a toda pastilla. Bueno, pues así se abría ese primer disco de los Aerobeach, año 96, Come on Cop, Make My Day. Más cositas del mismo año, que como os decía, una cosecha estupenda, la de ese año 96, hace 20 años. Los Perros, un grupo de Valencia, publicaban en Monster Records un disco también, creo recordar que breve, titulaba Yo Nunca Me Lavo, y así se titula este tema también. Que sonará de un momento a otro. Yo no me lavo, bebé, ahí estaban los perros de Valencia, también sucios como ellos solos. Y nada, vamos a ir ahora con otra banda, en este caso sevillana, Amphetamine Discharge, que editaban en el 96, ya era su segundo disco, si no recuerdo mal, se titulaba Parking, y en él podíamos encontrar temas como este Brain to Brain. Bueno, esos eran Amphetamine Discharge, de su disco Parking, y bueno, vamos ahora a escuchar a La Secta, en el año 96, Munster Records, editaba, creo que era su tercer disco, puede ser este Fast God, que traía temas como este In Your Style. We'll be right back. señor, la secta, la banda, bueno, sí, de Santurci, claro que sí, muy ligada al sello Monster Records desde siempre, y bueno, pues ahí estaba ese temita del disco Fast Goth del año 96. Bueno, The Killer Barbies también era una banda que en aquellos mediados de los 90 destacaba y que grababan para el sello Subterfuge. De hecho, este disco titulado, a ver si lo tenía por aquí, Only for Freaks, que creo que era su segundo disco, ahí encontramos este tema Freak Show que vamos a escuchar de Killer Barbies con la chica, con Silvia, Superstar. Bueno, pues sí, señor. Ahí estaban The Killer Barbies. en el año 96, y bueno, ya vamos a acabar un poquito el programa con otra banda que publicó disco. Son los Cerebros Exprimidos de Palma de Mallorca, que editaron Demencia en el sello Monster Records. Y después de escuchar esta selección de temas que hemos puesto hoy, pues la verdad es que recordar que hace 20 años que estábamos en plena juventud, pudimos disfrutar de un montón de buenos discos, buenas bandas que han perdurado, ¿no? Y que ahora, 20 años después, pues no está mal volver a recordar, ¿no? Que fueron unos años cojonudos para los que los vivimos con juventud, y ahora está muy bien también seguir recordando estos discos y poniendo estas canciones, ¿no? Vamos a escuchar para acabar a Cerebros Exprimidos, que, bueno, en ese disco bastante hardcore tal, el Demencia, con 16 temas y tal, bueno, pues para abrir metían este Fuera de Control. Con esto despedimos Rock a Todo Trapo, 11 de junio, y nada, esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Si todo va bien, el próximo sábado volveremos a estar apurando ya los últimos cartuchos de la temporada de Rock a Todo Trapo desde aquí, desde Irola Irratia. Un saludo a todos y a todas, os dejo con Cerebros Exprimidos, Fuera de Control.